convierte en un día de puta madre para gente que merecemos la pena, para la gente de rock. Ya estamos aquí nuevamente, Roxa Roxae. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y tu amigo y vecino y seguro servidor, Santi Pequeño Ternasco. Pequeño Ternasco en acción, el rompe las ondas con amor. Pequeño Ternasco en acción, las ondas gritamos un rock. Pequeño Ternasco, Pequeño Ternasco. Arranca el episodio 907 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asalto mata radio rock.com. Y por tu emisora favorita, si está incluida entre el montonazo de FMS y plataformas online estatales e internacionales que pasan, ya sea en directo o en diferido, la señal de este tu programa, ayudándonos a difundir conciencia rockera para toda la banda, desde San Pedro de Galanda. Fuego y sangre en las aldeas, el acero contra el amor. Destino, este es el tema que estás escuchando de una de nuestras bandas asociadas, a las cuales vamos a pegar hoy un buen repaso. Todo el programa dedicado a ellas. Ellos son Stanbrook desde Alicante. El tema perteneciente a su último álbum de estudio, La Muerte No Perdona. Título que infunde esperanza, ¿verdad? Por si se te olvida. Clama al pueblo con furor. Y a pedradas y guadaña se lucha. Con Stanbrook arrancamos, como os digo, una de nuestras bandas asociadas de Alicante, que tenemos ahí unas cuantas. Vende el cuello del opresor. Thank you. Salto Mata Rock.com. Pues ya tenemos esto más que en marcha. Y más marcha que le vamos a meter, claro que sí, mucha tralla. Ya sea que nos estés escuchando en directo, que más como más nos gusta aquí, o en diferido o vía podcast, muchísimas, muchísimas gracias por la escucha. Y por estar cada día ahí para pasar un ratico de estos majos con nosotros y con el rock and roll. Como os comentaba en la presentación del programa, hoy lo dedicamos íntegramente a nuestras bandas asociadas. Que siempre estamos pendientes de ellas, lo que pasa es que estamos también más pendientes de las que más se menean, las que más conciertos tienen, las que más noticias generan. Y hay otras que quizás tienen una menor actividad, pero no por ello nos olvidamos de ellas, faltaría más. Aquí procuramos que las tengáis todas en mente y que, pues eso, que os sirva para pasarlos por sus webs, por sus canales de YouTube, por sus redes sociales y su Stupify ese que tanto os gusta a todos, y que escuchéis más canciones de cada una de ellas. Oye, es que ahora mismo en este instante tenemos como público, que no es público, pero tenemos como público en el estudio, porque hoy estamos muy bien acompañados, luego os decimos por quién. Y aquí están medio escojonados con lo del Stupify. Oye, para gustos los colores y para disgustos también. A mí el Stupify no me mola nada y nunca lo voy a respetar ni a querer. A nuestras bandas asociadas, sí, vamos a dar un repasito, como os digo, a varias de ellas, empezando por una de las más recientes en unirse. Se unieron este mismo año 2024 con una demo debut, los madrileños Happy Killings. Que fíjate tú, yo digo, vamos a ponerlos, que hace días que no nos cuenta nada, pues. Precisamente, ver que iban a sonar el programa y dice, joder, vamos a estrenar un sencillo la semana que viene. Y yo, pues de puta madre, así sonáis esta semana y a la que viene también. Y por supuesto, estreno en exclusiva aquí en Pequeño Tarasco, en Salto Mata Radio Rock, de ese nuevo sencillo creado, compuesto por la jovencísima formación heavy metal o heavy thrash metal madrileña Happy Killings, de quien vamos a escuchar el corte número 8 de esa demo debut, de título homónimo a la banda, un tema titulado Detrás de la Esperanza, Behind Hope. Lo dicho, los Happy Killings sonando hoy, y la semana que viene estrenaremos su nuevo sencillo. Esto es Behind Hope, que es lo que escuchamos mientras nos llega ese nuevo material. Say you're liars.

puedo darte. No dejas de visitarme. No paras de utilizarme. No sé qué más puedo darte. Continuamos en Zaragoza para saber de otra de nuestras bandas asociadas de allá, que también se lo están tomando con tranquilidad, con calma, a la hora de crear su nuevo trabajo. Digo, continuamos en Zaragoza, pero no son zaragozanos. Por lo menos de nacimiento, eso sí, de adopción sí. Además cambiamos también radicalmente de estilo, vamos a dar un poquito más de cancha ahora mismo al punk rock y al ska con la gente de La Última y Pa' Casa. Banda favorita nuestra, ¿verdad? Roxa Rosa, ¿eh? De muchos años. De muchos años. A los cuales los hemos metido en mil y un follones y siempre les ha venido bien, son más majos que el copón. Pues Bueno, el último trabajo hasta la fecha de la última Ipacasa se llama Faunología Volumen 1. No sabemos si el siguiente trabajo será el Volumen 2 de este Faunología o le pondrán otro título. De momento lo que vamos a escuchar es uno de los temas que venían en ese anterior trabajo. Un tema titulado Intergeneracional que suena así. Calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Todo es una mierda. Así de clarito dicen las cosas los punkarras. ¡Mierda! Se terminamos esta primera parte del programa con este repasillo a las bandas asociadas con una de aquí, de Teruel. Monarquía de mierda. De Andorra. Princesitas, te cuento a qué coño. Esto, como habrás podido intuir, se titula Todo es una mierda. Viene en el último disco de los Puncarras. Es el titulado Pánico a vivir. Es el tema en el que cuentan con la colaboración de Mena, cantante de los Manifa, y Fran de los Nizorra. Todo por audiencia y los Puncarras Malas Pulgas, que probablemente sean el último grupo en actuar este año 2024, porque actúan el 28 de diciembre, si es que no es una broma, porque en esa fecha, ojito, Yo entiendo que no, de hecho tengo guardado el cartel, en su momento os lo anunciaremos. Todo es una mierda, eso es Puncarras, aupai. La miseria te ahoga, la puta banca ya nos limpió. Las farmacias, negocios, verdaderos negocios, juegan a vivir de tu salud, tu salud, tu salud. Patronales de mierda, sindicatos que ofertan unos cursos de mierda. Escuchando, y hacia ti es el título del segundo trabajo de estudio de los Bajo Aragoneses, Six. Ahora, Bajo Aragoneses Matarrañaneros. Ábreme la puerta, ahí estás tú. Bueno, son novedad en estas últimas semanas. Han anunciado próximas fechas. Han estrenado nuevo sencillo acompañado de videoclip. Pero que aún han estrenado una cosa más. Una cosa no, ya me vale a mí teniendo delante a la persona, pero en fin. Bueno, con Sig vamos a estar charlando de todas estas cositas. Escuchamos un poco más este Hacia Ti y enseguida hablamos con Churi y con Liam. Hacia ti, algo me lo impide, tu mirada me coge la... Por favor. eso tenemos aquí a Churi. Buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, y ya que te tenemos aquí a mi vera, pues nos presentas tú, que entiendo que es lo correcto y lo oficial que nos presentes al nuevo componente de Six. Lo hago yo. Lo haces tú, venga. Pues aquí tenemos al pequeñín del grupete, que como de altura nos supera a todos, pero aquí tenemos al Mr. Liam, saluda. Hola, buenas noches. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Liam, que es el nuevo componente de Six, sustituyendo a Jorge al bajo. Bueno, ahora nos habla Liam de su trayectoria. Cuéntanos un poco las últimas cositas, Churi, de que están aconteciendo con Six. Ahora... Bueno, necesitamos otra hora más de programa, extended play. No, a ver, sí, el grupo, la verdad que después de un año de parón, por fin pues hemos podido anunciar una gira, que la verdad que estamos muy contentos. Cuando ya parecía que iba a estar todo bien, pues Jorge vino y decidió dejar la banda por motivos X, que la verdad pues es entendible. Y en dos días, pues buscando, apareció Liam, me puse yo en contacto con él y nos dijo que sí. Y es que en un fin de semana ya se sabía el repertorio entero y ahí estamos, la verdad. O sea, rapidez, eficacia y además proximidad, porque bueno, Liam vive en Valderrobres, que es muy cerquita de, sí, de Valdealgorfa, de la Codoñera. Es la para la gente que no sabe de Aragón ni de Teruel, que es mucha, son dos comarcas limítrofes, la comarca del Bajo Aragón con la del Mataraya, y realmente las localidades están media hora. Sí, están bastante próximas. Bueno, Liam, cuéntanos, bueno, si ha contactado contigo Churi, ¿será porque ya os conocíais anteriormente? Bueno, sí y no. O sea, hemos coincidido en conciertos porque yo, desde que empezaron Six, no he fallado a ningún concierto por aquí, por la zona. Entonces, además, fan number one, joder. Yeah. Pues estuve los 3-4 conciertos que hicieron por aquí, por la zona, yo no fallé ninguno. Entonces, pues alguna fotito y tal. Y aparte que también de acero sigo llevando la trayectoria un montón de tiempo. Y realmente cuando me llamó Churi me emocioné muchísimo, pero muchísimo. Y sí, sí, o sea, una pasada. Pero tenía que saber que tocabas el bajo, lógicamente. Bueno, más que saberlo él, lo sabía Piker, Raúl, el guitarra de Six. Porque como hemos coincidido por trabajo y tal, dijo, oye, tío, llama a este chaval de balde, que creo que controla. Y no falló. Muy bien, pues yo qué sé, feliz acontecimiento, ¿no? Porque sí. La salida siempre de componentes de una banda, además una banda que ya estaba bien engarzada, vamos a decir en el 90%, pero sí, sobre todo en cuanto compositivamente hablando, en cuanto a estilo del grupo, en cuanto a funcionamiento, pues que sepa que Jorge, un componente tan importante como es, tenga que dejarlo por los motivos que no ha tenido que dejar, que obviamente pues hay decisiones pues que están claras, es una cosa a la otra. Y es que evidentemente, además me acuerdo de llegar a casa, hice un grupo de WhatsApp con Antonio y Raúl y dije, tenemos que buscar a alguien ya, porque es que si no, con el ya tuvimos problemas con el batería y tenemos que hacerlo ya. Y justo, si eso fue un sábado, pues el domingo ya me puse en contacto con él. Y mira, le dije, ven, y el fin de semana siguiente vino, se hizo un medio repertorio y dije, esto es una maravilla. así sí que se puede cambiar de componente, claro. Una maravilla. Pues menos mal, porque la verdad que estáis llevando lo vuestro con el tema de la composición, sí, porque como se dice, el line-up de la banda, ¿no? Sí, porque también desde que se fue mi hermano, pues ya ha pasado un año y bueno, ya sabéis que hasta ahora estaba Cristian. Y bueno, hemos estado 7 meses con él, pero al final no ha podido ser. Y ahora pues estamos a 3 meses para iniciar una gira y estamos que no tenemos pues batería oficial, no tenemos a nadie. El repertorio no está hecho, hay que ser muy claros. Y pero gracias a, yo qué sé, pues hemos encontrado a alguien que es de Zaragoza, que es más o menos, bueno, más o menos no, es profesional el tío. Se llama Marc, que de aquí le quiero dar unos saludos por si nos está escuchando. Y joder, con un mes se lo hemos dado y es que este fin de semana vino y nos hizo medio rapper de puta madre, ¿sabes? Entonces, pero claro, él nos ha dicho que de momento no, solo va a sacar los tres primeros conciertos de la gira, luego ya lo iremos viendo. Y aparte de eso, pues estamos buscando también un batería. Entonces, bueno, también dependerá un poco del feeling que haya, ¿no? Sobre el escenario y tal. Igual al tío le enrolla y dice, a ver, pues, él está pues a lo mejor dejo de hacer otra de estas cosas que hago que no me molan tanto porque esto es más divertido. Vete a saber. A ver, yo le insisto, ¿eh? Pero seguro que no quieres. Entonces, pues no sé, también tiene pues más jaleos, entonces es entendible, no hay que forzar a nadie, pero bueno, a ver lo que pasa. Si, mira, si se queda, a mí me parece de cojón porque es un tío que sabe tocar muy bien, es un músico de verdad y estaría interesante para la banda para la hora también de componer y todo eso, porque a mí me da más libertad y más, no sé cómo decírtelo para poder componer. Es que si lo vierais, bueno, ya lo veréis. Ya lo vemos, ya, las tres primeras son Madrid, Barcelona y Madrid, entonces tendríais que venir a esos tres. No, nosotros no sé si iremos. A ver, espera, que tenemos aquí el cartel con la fecha. Vamos a ver esas tres primeras fechas, febrero y marzo. O sea, dos en febrero, 8 y 22. Sí. Y luego repetís en Madrid, bueno, en Vallecas. En Vallecas. Una cosa es Madrid y otra es Vallecas. Por lo menos para mí, ¿eh? Sí. Bueno, pues esas tres primeras fechas solventadas en cuanto a formación. Y bueno, pues Odín dirá. Sí. Odín dirá lo que puede llegar a suceder. De momento, como nos comentas, un inconveniente que era un inconveniente poderoso como el del cambio de bajista. Solventado y contento el grupo y contento Liam también, ¿no? Contento, muy contento. era ¿Habías tenido ya ocasión de tocar en algún grupo? Pues mi carrera musical en cuanto a grupos es muy corta, en el sentido de que solo tengo dos grupos por ahora, Six y Utopic Target. Aquí un saludo para nosotros. Y con Utopic Target llevaba más o menos año y medio o así, pero somos muy tranquilos para producir. No queremos tampoco emocionarnos mucho ahora que estamos produciéndolo. Y hacemos principalmente pues contenido para las redes y tal, que simplemente sacar un poco el aspre que tenemos, ¿no? De componer. Y luego ya pues con Six yo estoy de cabeza hasta del lodo para arriba. Pues hay un señor comentando por WhatsApp que me parece que también va a estar loco por tocar en los conciertos con Six, porque ya es que yo soy muy alcahuete, entonces estoy aquí zarceando todo lo... Cualquier pantalla que se enciende yo echo un ojo y veo lo que la peña pone. Bueno, yo también invito a Mar a que tenga la mente abierta y además que estoy convencido que es que se va a subir estas tres primeras fechas encima. Hostia, menos mal. La sala Rock Lab, que parece que empieza a ser la sala referencia de Colada, porque lo de la sala esta Venom es que era para morirse del asco. No lo recuerdes, por favor. Mira que se lo digo a toda la banda, pero que no vayáis allí, por favor. Que no vayáis allí, que es una mala experiencia, seguro. Pues nada, todos a morir. Estaba yo ya hasta las narices de anunciar la sala Venom. Bueno, afortunadamente parece que han puesto ya otra sala potente en lo que es este distrito de Madrid, de Coslada, un distrito muy potente también y muy rockero, que es donde vais a actuar el próximo 8 de febrero, sala Rock Lab. Bueno, horarios, entradas y eso ya lo iremos informando conforme lleguen. 22 de febrero en Barcelona, en la sala Joker's House. Hostia, pues esto me parece que le han conseguido mantener la sala de Milagrito. Algo leí yo últimamente que tenían problemas con la sala. No sé si eran estos o algo que tenía que ver con ellos, pero bueno, que se ve que han solucionado esos problemas. Dentro de un festival que es el Calavera Fest. Y el 8 de marzo, un mes después, volvéis a la capital, esta vez a Vallecas, para tocar en el The Godfather Rock, que no sé si no será la antigua Jimmy Jazz. Sí, señor. Me suena a mí que, pues, sí, porque a mí me lo han dicho. Un buen recinto también. Sí, yo ya estaba ahí de conciertos y la verdad que es buena sala. Bueno, vamos a hacer una cosita para no estar aquí todo el rato dándole a la sin hueso y luego hablamos de más cosas. Hablamos también del nuevo videoclip, del nuevo sencillo. Vamos a escuchar otro de los temitas del disco. Yo creo que este, fíjate,

también es de aquí de la zona, de Teruel, de la comarca de Matarraña, de Valderrobres concretamente. Que bueno, aporta. ¿Qué cosas piensas tú que puedes aportar, Liam? Yo, aparte de la imagen rejuvenecida. Bien metido ahí, bien metido, sí señor, me ha gustado. Se ha cabrón. Me ha gustado. Bueno, al final también es nuevas experiencias, ¿no? Ellos tienen un recorrido en la historia de la música. Al fin y al cabo, pues llevan mucho más tiempo que yo dando vueltas por España de conciertos en conciertos. Y yo, pues, soy un poco más tecnológico también, pues, en el tema de las redes, en tu Spotify, que no te gusta nada. Stupifryer. Ah, Stupifryer. Ese, pues. No sé, yo creo que para aportar también es el género que te acostumbras a escuchar también. Yo, pues, de casa vengo también de algo de rock también, y evolucioné con heavy. Y al fin y al cabo también las bandas que salen ahora para mí son referentes también, y es un punto de vista que está guay aportar, porque si queremos llegar a muchos públicos hay que intentar aportar lo tuyo, pero sabiendo llegar a la gente. Si sabes lo que la gente escucha ya es mucho. Yo como me considero uno de esos oyentes, creo que puedo también aportar esa idea de joven oyente del metal. Hombre, la verdad que es todo punto, porque sí, ciertamente yo no me suelo encontrar con este tipo de músicos tan recientes, ¿no? Que realmente lo que han bebido sobre todo ya no es de estar en otras bandas, sino de lo que está comentando Lian, de haber escuchado, de ser fan, de ser escuchante, de ser oyente, seguidor de distintas bandas. ¿Tú lo ves también así, este aporte, Churi? Sí, además, cuando siempre se lo digo, cuando hablo con él y eso, se le nota que joder, que la ilusión y todo da como más fuerza al grupo, ¿sabes? Entonces, ese punto a nosotros nos da más fuerza. Yo el otro día con Piki, el Pikingo, siempre se lo comentaba, le dije, hostia, si no hubiera entrado ahora Liam, yo creo que yo por mi parte, yo creo que hubiera tirado ya la toalla. Y lo digo muy en serio, ¿eh? Joder, sinceramente brutal, Churi. Sí, sí. Joder. Pero apareció él y, joder, y cada fin de semana que pasa, cada ensayo. A ver, tengo que decir que también gracias a Antonio, gracias a Raúl, pues, joder, nos apoyamos y hacemos todos uno, ¿sabes? Pero claro, también la salida de Jorge, a mí eso me ha tocado hasta a mí, que no estoy en la banda. Me pegó muy fuerte porque, joder, es uno más de la familia, ¿sabes? Entonces al final eso duele. Y también estando en el punto que te comentaba antes, que, joder, se me va mi hermano, anunciamos gira, no tenemos nada, y ahora se me va Jorge, tío, pues al final, ¿sabes? Eso duele. Entonces llegó Liam y, joder, tú ves cada fin de semana su aportación. Cuando yo hay fines de semana que me voy de ánimos, me voy muy abajo, entonces él es el primero, venga va, no sé qué, y tú ves que tiene ganas, es joven y, joder, pues te dices, venga va, esto puede ser, ¿sabes? Claro, te ayuda a tirar, ¿no? Desde luego, a ver, yo lo he conocido hace media hora. ¿Cuánto rato llevamos? 50 minutos, pues un poco más. Y aparte eso, Y ya me parece un tipo estupendo, y luego, jovial, ¿no? Y aparte de eso, luego, pues tú sabes que él siempre ha estado ahí abajo, como de público, de fan. Yo me acuerdo que, hostia, Churi, una foto, ¿sabes? Joder, y ahora, pues está a mi lado. Para mí él es músico ya, para mí. Y, joder, pues, y ves esas ganas y esa energía, pues dices, hay que tirar para adelante. Y aporta. De hecho, la primera baqueta de batería que pedí a un grupo en directo fue a Cero y me la dio Churi. Entró él por la cara detrás del escenario y me dijo, ¡ten! Y, ¡hostia, no puede ser! Joder, es que claro, ¿cómo no va a entrar con ilusión, macho? Con estas vivencias anteriores, ¿no? No como músico, sino como estamos, claro, como oyente, como fan. Pues bueno, ya tienes una tirada de conciertos. De conciertos por delante. Hemos quedado que desde marzo hasta octubre de 2025. O sea, tienes un añito por delante, desde luego, para acumular un mogollón de vivencias, ya no como fan, sino Como tipo de estos que molan encima del escenario. Sí, esos son los que molan de verdad. Y además no solo este año, sino que yo, bueno, yo pretendo quedarme todo el tiempo que ellos aguanten. O sea, que este año y los que vengan. Eso es, que tienen una actitud que da ganas. Bueno, pues Churi, no te jubilas. Hombre, yo en verdad no quiero, pero es que no lo digo en broma, Además decirlo aquí no lo debería decir, pero hubo un punto que quería abandonar, y ese punto es que no hace mucho, ahora un mes o algo así, A ver, pero, yo como te conozco no te he querido agobiar, pero porque intuía que por algún sitio iba a salir la cosa. A ver, yo no me tengo por qué meter, pero ya te digo yo que si te hubiese visto muy jodido hubiera intervenido, porque Six no se puede parar así como así. Ya. A ver, habéis logrado algo que muy pocas bandas logran en tan poco tiempo. Entonces es un trabajo y una creatividad que sé que tienes mucha, que tienes todavía por... O sea, la tienes desbordante y de hecho sé que seguro que tienes temas para el siguiente disco, pues mira, para el otro... Tengo 13 temas ya para el siguiente disco. Con que eso... Pero sí, además lo que dices, también pues tengo mucha gente alrededor que me apoya, también por mi mujer y todo eso y joder, es lo que me dicen todo el mundo también, y como los fans y todo eso, lleváis 2 años o 3 y lo que habéis hecho vosotros en ese poco tiempo, muy pocas bandas lo han hecho, muy ¿sabes? Pocas, muy pocas. A ver que las otro... hay y a lo mejor muy las bien. Hay que incluso han llegado muy más bien. Altas cotas en tan poco tiempo, pero que lo que habéis hecho vosotros, sobre todo, desde dónde venís, porque eso, hay que tenerlo en cuenta. Eso es, yo me vengo a referir por ese tema, ¿sabes? Porque venimos de un pueblo que es, tú si quieres algo, es que te lo tienes que cubrir mucho, mucho, y es lo que estamos haciendo, y al final lo hemos conseguido. Y que se vaya esto pues a tomar por culo, pues la verdad que sería una pena, porque hay un trabajo muy grande, y aparte a la gente le gusta, cada vez somos más oyentes, no sé. Hay algo que gusta este grupo, entonces hay que tirar para adelante. Lo que pasa, cuando uno pisa hondo, al final dices, es que no puedo, ¿sabes? Pero siempre pues está, pues ahora ha llegado este Antonio también, Antonio me apoya mucho, Raúl, vamos, no tengo palabras sobre Raúl, y bueno, y aparte pues amigos y familia y todo, pero hay puntos que dices, no puedo más, pues es el estrés también, y que no puedes y no llegas, y no sé. Bueno, muchos factores, ¿no? Muchos factores. Uno de los hándicaps precisamente que comentabas de estar en un pueblo pequeño, en una provincia olvidada como Esteruel, pues lo estáis sufriendo vosotros, que es el igual que no lo habéis sufrido con el tema del bajista, que en es cuestión eso. De 24 horas lo habéis solventado con la batería. Es que en verdad, ¿cuánto tiempo hace que estás tú, en verdad? ¿Hace 2 meses? Va a hacer unos 2 meses o así. Es que claro, pero claro, no quisimos decir nada hasta... Es que hace una semana que lo hemos anunciado. Sí, bueno, entonces la gente decía, hostia, y ahora si no tenéis bajo, ¿qué hacéis? ¿Qué hacéis? El bajista ya se está haciendo el repertorio mejor que nosotros. ¿Sabes? Yo de hecho lo sabía desde el principio. Ya, claro. Solo lo sabíamos vosotros no sabíais que yo lo sabía, pero yo sí lo sabía porque lo. que sí. Bueno. Pues, a ver, estamos llegando prácticamente al final del programa. Rosa me lo confirma. No sé, es que desde aquí no veo cuánto tiempo le queda. Aún nos queda. No, la canción, la última que vamos a poner. La canción es de 2.40. 2.40, bueno, pues entonces todavía nos quedan 2 minutos y medio para charlar. Vamos a escuchar precisamente la novedad más reciente, anterior a la incorporación de Elías a la banda, que es ese sencillo extraído de Hacia Ti, un tema llamado Historia Real, en el que os habéis currado un videoclip titánico, Sí, la verdad que ha estado muy guapo. También hay que decir que el trabajazo que ha hecho Mark y Bea es que tenemos un equipo, es lo que te digo, entre todos formamos un equipo, porque ellos forman parte ya también de este proyecto, y es que, no sé, sin palabras. Y la verdad que el videoclip ha quedado muy bien, porque mi idea era esa, y es que está súper reflejada. Bueno, aparte la letra, que es lo que resume lo que se ve, ¿sabes? No sé, está muy bien, visualmente está muy bien explicado, ¿sabes? Y la película que está hecha, está todo muy bien unido, No sé, yo creo que ha quedado muy bien. Y el protagonista del vídeo que no se ha tenido que maquillar mucho, me da la sensación. No, lo hizo muy bien, no pasó nada ahí, la verdad. A ver, es un aguerrido rockero de hace años ya, ¿eh? ¿Qué me dijiste que era bajista en 4 gramos? Sí, en 4 gramos. Que de aquí queremos enviarle un saludo también a David, si nos está escuchando. Y eso. Bueno, David, también Tania, la hermana de Raúl. También, hostia, la amiga de Mar, ¿cómo se llama? Noemí. Noemí también. Bueno, la otra también es mi mujer, la Judith, la que sale. Y eso, pues todos los que salieron, pues la verdad que muchas gracias, que también gracias a ellos ha salido ese vídeo. Bueno, pues no sé, Rosa, si es momento ya de pinchar la canción. Le quedan unos segundos, parece. Unos segundos. Nos vamos a ir despidiendo, como os decía, con ese tema, que ya lo pinchamos en su momento cuando apareció el videoclip, pero que el videoclip nosotros lo colgamos pues posteriormente a su estreno en YouTube, concretamente. Bueno, pues esto es Historia Real, tema con el que nos despedimos. Muchas gracias, chicos, por haber vuelto a acudir a la cita, a acudir aquí a los humildes estudios del pequeño Ternasco, en el salón de su casa. A vosotros, hombre, gracias por contar con nosotros, y también pues a la audiencia, a lo que nos están escuchando, y ya sabéis, vosotros sois la clave para que los grupos funcionen, y la frase de hoy en día es comprar los discos en físico, chavales, comprar. Y acudir a los conciertos. Y acudir a los conciertos. Esa es la clave y la que da vida realmente a todos los social. Enhorabuena por haber entrado en sí, muchas gracias por haber acudido y nos vamos a ver más veces, supongo. Y tanto, joder. Ya, esto no puede faltar cada año, por lo menos, ¿eh? Las veces que haga falta. Yo, cuantas veces que queráis venir, aquí tenéis la puerta abierta. Venga, para mí es mucho más cómodo, ¿eh? No tengo que hacer tantas historias de buscar videoclip, ni enlacitos en conciertos, ni gaitas. Bueno, que nos vamos, que se va a acabar la canción. Rosa, nos largamos, nos despedimos, hasta mañana. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Pues amigo vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide de todas y todos vosotros. A lo rapidísimo, en tanto esa Ternascación, a la cascarla y a jugar a la pala. Mañana más, si os quiere, agure, moramures, churi, lian, muchas gracias. A vosotros.